patas. Ay, vida, le he pedido al cielo que nunca me dejes en mi soledad. Comprende que sin ti me muero. Puedo dejarte de amar.